Roll. Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. A darle al podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hola Madrid, desde el exilio de la puta Zaragoza, ciudad heroica en moral. Hoy estamos arrancando en plan la guerra de las galaxias, porque estamos abriendo con Alderaan. Alderaan, que aparte de ser el nombre del planeta donde nació Luke Skywalker, yo no sé cómo no le está empezando a cobrar derechos George Lucas, es, como te digo, el nombre del nuevo proyecto de Chus de Mamapollas para tratar de hacerse también con el... Es Di Felatio, Mamapollas, ¿no? Para hacerse también con el mercado anglosajón. Ha juntado una suerte de superbanda con miembros de Saratoga, Mago de Oz, Warcry y Avalanche, con Patricia Tapia a la voz. Cantando en English Beat English. Y he de decir que la verdad es que el resultado no tiene nada que envidiar a ese power metal melódico que solemos escuchar tanto en todos los lados, porque los suecos, los finlandeses y los noruegos y tal, ya sabéis, sobre todo los suecos, es que no paran. El título de la canta de este primer sencillo, Frozen Tears, lágrimas congeladas. Antes que nada, y que no se me olvide, para que no se me olvide, sobre todo, saludos para Pedro Megafilion, que lo tenemos hoy entubado, que le han metido un chisme por la nariz, y ahí lo tiene. No, no sé qué le están haciendo. Algo del esófago. Ánimo, brother, ya tú sabes. Y vamos a dar también la bienvenida desde Zaragoza, una nueva ternasca, Mariby. Que vive en Parque de Goyaos. Pues eso le dice Rubén, Zaragoza Style, ya la escucha. Un gruñido bien grande también de Javi Truman desde el soleado Logroño Power. Nos vamos hacia el Levante españista para saludar a nuestra liga Ternas Kika. Un poquito de Nafarroa Pride con San Javier desde Murchante. Más Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator. Nos movemos hacia el norte, hacia las Euskadis, para saludar a Rocío desde Arrasate. Saludos desde la capital de nuestra Ternasca, Belén. Y también del Chetos. Y desde Costa Rica, nuestro Ternasco Esteban, pura vida. Y desde Galicia, Silviña. Y desde Logroño, Diego. Logroño Power. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Saludos también de ICR, más Logroño Power, más. Hoy está la cosa potente desde la capital del Ebro de La Rioja. Estamos entre Aragón y Rioja y Tencoten, con los casos de coronavirus, A ver quién gana, venga. Ya es lamentable ya. Saludos también, Caraculo Ayuso, que nos dice Eli de los Ratones Colorados. Bueno, pues un mensajito tanto para Mariví, que acaba de entrar a la tribu de Nazca, como para Rocío, que hace ya unos días que está con nosotros y que nos ha mandado el vídeo presentación. Recuerda lo que dice el amigo Des, vídeo muerte. Así que a ponerse las pilas, que te queremos conocer la cara guapa. Venga, vamos, la cara guapa, guapa. Vamos a por esa primera sección, ya sabéis, de martes a jueves, la noticia tonta. Los músicos de rock reaccionan a la victoria de Biden. Anda, alégrame el día. Pues no sé si te vamos a alegrar el día o no, pero lo vamos a intentar. Por cierto, este titular da nombre a este episodio número 313, Capicúa 313, de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Rock versus Trump. Bueno, nuestros compañeros de losmejoresrock.com se hacen eco de los comentarios en redes de distintos rockeros de la escena USA. Scott Ian de Anthrax, Alex Scholnick de Testament, Tracy Guns de los Elegans, obviamente Jai Friends de los Twisted Sister y Todd La Torre de los Queensryche, son algunos de los que se han mostrado. Es que claro, yo cada vez que leo Queensryche me acuerdo de Scotty diciendo Quis Enrique. Me cuesta mucho pronunciarlo bien. Son algunos de los que se han mostrado contentos con la victoria demócrata y la derrota republicana. Estos son algunos de los que se han mostrado contentos, hay muchos más. A Slash, los dos capos de los Kiss, o sea, Gene y... ahora no me acuerdo cómo se llama el otro. Y Paul, Axl Rose también. Bueno, han sido muchísimos los que han comentado pues que de puta madre que se haya ido Trump a tomar por culo, a tirar pedos a una lata. Pero, como era de esperar, la voz de la discordia entre los músicos estadounidenses es la del guitarrista y cantante Ted Nugent, que ha dicho que los demonios están a punto de tomar el control de Estados Unidos, añadiendo, no hay un partido demócrata, ahora es el partido del diablo marxista. Y si ustedes, hijos de puta, piensan que nos van a dejar sin nuestras armas, van listos. El diablo Joe y la demoníaca Kamala pueden firmar todas las órdenes ejecutivas que quieran, pero ustedes no nos quitarán nuestras armas, punto. Así que Dios bendiga a Estados Unidos y malditos sean los marxistas. Y se ha quedado de a gusto el colega. Solo se preocupa eso. Pero se ha quedado de a gusto además en directo, porque todo esto, todas estas perlas las ha soltado en un vídeo en directo que ha emitido a través de su cuenta personal de Facebook. Ten Hagen, gran músico. Ya, pero ya viejuno. Viejuno. Y un ascazo de personaje, un auténtico paria. A que lo has adivinado. Parias el título de la canción que estamos escuchando. Tras el consabido parón por motivo de la pandemia, los rockeros alternativos madrileños E.ON lanzarán por fin, en enero del año que viene, Rubicon, su próximo trabajo de estudio. Trabajo de estudio del que estás escuchando este sencillo adelanto. Paria, E.ON, sonando en Pequeño Tarrasco, Ten Hagen, Muérete Go. Y un saludico para Juanma desde Coslada, que no se me olvida, que no. Y con más de Nafarroa Pride desde Tudela, ese Félix, ya la escucha. Si adivino quién nos está escuchando desde Benidorm, será mi compañero y amigo Juanma Fernández del programa Horns Up. ¡Muéstrate! Y un saludico para quien nos escucha desde Bulgaria. Todos los días, ¿eh? Todos los días. A las 3 puntual. Y yo le mañagüe. el invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Me acabo de dar cuenta que la Jota está la bullonera, la canta mal, porque dice se me espera, que está bien dicho. Hay que decirlo mal, me se espera. Y lo que me se espera mañana son dos horas seguidas de Pequeño Ternasco. Madafaka. Me se espera a mí y les espera a Rosa Rosae también. Pues nada, venga, por mí, a mí me da igual. ¿A ti te da lo mismo? Pues ala, sí. A disfrutar entonces. Mañana disfrutaré el doble, todos. Efectivamente, mañana vamos a tener dos horas de directo en las que vamos a incluir ese especial de canciones ternascas de bandas que ibais a ver en directo, pero que os lo impidió la pandemia. Me pregunta Félix, ¿el especial? Sí, sí, el especial. Pero lo dicho, lo vamos a insertar, vamos a alargar Pequeño Ternasco hasta las dos horas y lo insertaremos, lo fusionaremos. Vamos, dos por uno, señora. Dicho esto, también, mira, voy a aprovechar que estamos dando noticias aquí y diciendo, anunciando cosas. Ahora también os compartiré la gorra virtual para que echéis algún euro, echarnos algún euro para la continuidad de Pequeño Ternasco y Asalto Bata Radio Rock, ya sabéis. Que estamos muy contentos de San Pere Calanda, pero aún necesitamos de vuestras aportaciones. Y me callo ya y pasamos a las novedades a Casco Porro, la primera banda en acompañarnos. Los señores de negro, Men in Black, no, Lords of Black. Comenzamos esta sección de novedades a Casco Porro sin abandonar la capital de España. Están nuevos sencillos traídos de Alchemy of Souls Part 1, el más reciente trabajo de la potente e internacional formación madrileña liderada a la voz por Ronnie Romero. Famoso en el mundo entero, este nuevo sencillo se titula Sacrificio, Sacrifice, Lords of Black. ¡Pequeño Ternasco! ¡Wow, yeah! ¡Pequeño Ternasco! Y ahí está la Catalonia Crew, liderada por Des. Ah, saludos también para Alma y compañía, que hoy nos van a escuchar en lata. Y saludo también, ya que estoy hablando de la lata, la conserva del podcast, te saludo a ti también que nos estás escuchando porque le has dado al player, al play del reproductor de podcast de Pequeño Ternasco con la huella saltomatarradiorock.com. ¡Disfruta, go! Por cierto, las canciones de ese especial las he estado preparando esta mañana. Y nos han metido gol, Rockstar Rosa. Sí, ya lo sé. Me han metido un golazo por toda la escuadra. ¿Y qué vamos a hacer con ese gol? Pues ponerlo. Ya. vas a tomar la de horror. Me quiere el rasgo. El oro de Fafner. Fafner's Gold. El undécimo adelanto, el undécimo larga duración de los Amon Amarth, de ese titulado Berserker, ese disco nuevo trabajo, más reciente trabajo desde 2019 en realidad. De los abanderados del Viking Metal sigue dando sencillos. Este Fafner's Gold es el último de hace poquitos días. Señora Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un no poco me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Signos de apatía. Creo que era así. Rise of Apathy, segundo adelanto que te traigo de Noir's Dark, el cuarto LP de los Doom Black Metaleros neerlandeses Soulburn. Mira, mira, mira, más saludos hasta el otro lado del charco, hasta Venezuela. Carlos, del programa Solo la Dosis, ahí lo tenemos nuevamente a la escucha, madrugando, como Esteban, que también madruga. Me decía mi madre, la que madrugue por verte, pero claro, no pensó que madrugaran por escucharme. We'll be right back.

Que hay gente que se conecta a las 3 y mierda, ¿eh? Solamente para escuchar nuestras heces. Las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Vamos a por ese titular, Roxa Rosae. Oculta su calvicie para casarse y su esposa lo denuncia por fraude. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Claro, hay que hacer lo que sea, hasta defraudar a tu mujer. Pues ocultó bien la calvicie, ¿eh? Oh, sí. Y menudo bisoñé bueno y bien puesto llevaba para que la otra no se diese cuenta, hasta después de haberse celebrado la ceremonia. Una contable de 27 años acusó a su marido, de 29, de engañarla al ocultar el hecho, inocultable diría yo, de que tenía menos pelo en la cabeza que Homer Simpson. ¡O qué mortadelo! Bueno, la mujer alegó que la familia de su esposo tampoco soltó prendas sobre su calvicie. Oye, pero tiene un poco el pelo un poco raro, mi marido. No, que va, te lo parecerá a ti. Tiquismiquis, niquitosa. Mi chico tiene el pelo de puta madre. En la denuncia, la mujer afirma que su pareja llevaba una peluca cuando se conocieron y que si hubiera sabido que era calvo, jamás se habría casado con él. El acusado se casó con la denunciante en septiembre de este año. Más tarde, la mujer descubrió que su esposo era calvo y lo ocultaba bajo una poblada peluca, dijo Kailas Barbe, con perfecto acento sudamericano, inspector principal de la comisaría de policía de Nayanagar, en la India. Ahora el caballero y su familia están a la espera de ser citados en el juzgado para defenderse de las acusaciones de fraude para la obtención de dote. Amigo, aquí está el quid de la cuestión, claro. Es que en esos países del sur asiático es muy acostumbrado todavía lo de la dote. Sí. Creo que en África también. Pero bueno, en la India es algo, vamos, absolutamente... lo del casamiento y la dote van juntos. Entonces, claro. ¿Quién da la dote? La familia que tiene más perras. No, eso no es la... No, sí, en todos los países... La novia es la que da. Sí, los padres de la novia son los que... Claro. Entonces han dicho... No, que nos devuelvan lo nuestro, que al calvo este no le damos nada. Claro. Así que lo de la dote es lo que le jode a la familia de la novia. Y, hombre, y al contrario también, claro, ahora la lucha es por la dote. Claro, pero a ella lo que le fastidió de verdad fue descubrir que la calva de su marido estuviese oculta cual luna nueva. Desde Alicante, Cristian Moresi nos hace llegar el primer sencillo del nuevo EP de su banda. Un tema que da nombre al trabajo y que, como habrás adivinado, y si no adivinas, ya te lo digo yo, se titula Luna Nueva. Sé consciente, sé osado y luchador. El misterio... La banda que lo ejecuta, que toca esta canción, este temazo, Espiral. Ponte bien la peluca, que si no tu novia se va a espiral. No te falta ser tan grande como Dios. Hoy está en tu mano, es tu decisión. Silviña solamente ve dos motivos o razones por las cuales la mujer esta no se dio cuenta de que su marido era calvo. O porque no le dio unos buenos tirones cuando estaban ahí, mete saquer, o el pegamento que era cojonudo. No te encierres al ver la oscuridad. Mira al frente, es el presente, llegará. Y Diego me dice que a los calvos ni agua. ¿Qué quieres, que me muera eso? Que digo, es entonces cuando debes confiar. Bueno, había saludado a Pedro Megacirio nada más comenzar el programa, pero ahora ya sí que está a la escucha. Gro, tarde, pero gro. A través de tu ser, no hace falta ser tan grande como un dios. Hoy está en tu mano. Y Gustavo me dice que la tía que se dio a pedir el marido por Amazon, porque se casaron sin haberse visto antes, está claro. No, no. Félix nos acaba de descubrir al autor de la melodía con la flauta de esta cuña. Y Javi nos comparte un meme con una frase de Jorge de los Ilegales, un mítico calvo del rock and roll españistaní, que dice: peinarse es de hijos de puta. Pues mira, por una vez voy a estar de acuerdo con el de sustanciado este que me dejó colgado en una entrevista en directo. No se la perdonó, no. Vamos a por la siguiente bizarrada, que probablemente sea uno de los titulares con mayor desfachatez que hayamos leído nunca. Singapur lanza los cruceros a ninguna parte para reactivar el turismo en plena pandemia. El concepto es el concepto. A los hechos me refiero. Es verdad, es el concepto. Aquí lo que vende es el concepto. Si tú sintetizas bien el concepto, ¿eh?, y lo vendes bien, pues llenas el puto crucero de tontos de lava, ¿eh? Los cruceros a ninguna parte. Viaje con nosotros a ningún lugar y disfruten. Singapur ha comenzado sus viajes piloto de cruceros a ninguna parte. She trips to nowhere. Con salida y destino en la ciudad. Con fuertes medidas sanitarias para calibrar la reanudación de las actividades turísticas y todas las los protocolos anticoronavirus. El crucero World Dream, sueño mundial. Y tienen que estar todos dormidos cuando se lo venden. Tienen que estar todos esos días a ninguna parte, claro, sin salir. Los tienen desorientados. ¿Dónde estoy? ¡En el mar, idiota, en el mar! ¿Dónde voy? Bueno, pues este crucero, operado por la naviera Genting Cruise Lines, zarpó por primera vez la noche del viernes hasta aguas profundas. No es que se hundiera, ¿eh? En este trayecto de vacaciones en el mar, disponible para 2 o 3 noches. Vamos, ir y volver, ¿eh? Entonces, ida y vuelta. El barco, que no atraca en otros puertos y tiene un aforo limitado al 50% de su capacidad, que ya hay gente porque esos transatlánticos son la hostia de grandes, cuenta con numerosas actividades lúdicas para los viajeros. Un teatro, un parque acuático o un balneario donde disfrutar del viaje, apunta en un comunicado la naviera. Naviera que en octubre, durante la presentación de los viajes piloto, dijo que estos viajes aportan una valiosa oportunidad para que los operadores reinventen la experiencia de los cruceros con el objetivo de recuperar la confianza de los pasajeros. Pues si pretendes recuperar esa confianza mandándoles a un viaje a ningún lado, a mí me parece que no es la mejor manera. Pero bueno, que la gente también come en el McDonald's o escucha al C. Tangana ese de los huevos, ¿sabes? Sí, sí, que hay. Anda, que no lo escucha gente. Yo ayer me quedé flipado. Sí, me quedé flipado. Estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos. Que una mierda tan gorda como lo que hace C. Tangana sea el récord de reproducciones en Spotify es para pagar y marcharse. O sea, hasta luego, Lucas. Que me voy a Suecia. Que me voy al Congo, ¿sabes? Que ahí no hay Spotify ni internet. Bueno, lo lógico, volvemos a los viajes a ninguna parte. Lo lógico sería pensar que la idea esta de los cruceros a ninguna parte se trasladase a los aviones. Claro, si lo haces con un barco, ¿por qué no lo vas a hacer con un avión? Despegas, te das un par de vueltas por el cielo y vuelves a aterrizar. Sin embargo, la aerolínea de bandera singapurense, Singapore Airlines, descartó a finales de septiembre el plan para ofrecer vuelos a ningún lado. Que despegan y aterrizan en el mismo aeropuerto. Pero eso es porque no han oído hablar del aeropuerto Castellón. Que claro. si no ya lo estarían haciendo. Claro. Porque el aeropuerto de Castellón es un aeropuerto para las personas con viajes a ninguna parte. Ideal para esta iniciativa, vamos. Y si quieres ir a algún lado, pues te vas al de Ciudad Real, ¿eh? Del de Castellón al de Ciudad Real, del de Ciudad Real a Albacete y a la ruta de los aeropuertos desamparados. Me puedo imaginar el final del trayecto, tanto en el barco como en los aviones estos, ¿eh? Se escucharía al capitán. El viaje, les habla el capitán. El viaje ha concluido. Levántense de sus asientos, abandonen la nave y el último en salir, que apague la luz. y Sico. Hay una canción que se titula así y además está recién estrenada. El último que salga, que apague la luz. Last One Out, Turn Off the Lights. El nuevo sencillo de la mítica y veterana banda británica de hard rock, Thunder. Then you turn around and ask us which way should I go. Los Thunder, que editarán, lanzarán el próximo 12 de marzo de 2021 su 13º disco de estudio, All the Right Noises, todos los buenos ruidos. Y que acaban de presentar este Last One Out, Turn Off the Lights, a modo de adelanto. ¡Thunder! Sonando el pequeño tornasco, hard rock pastoso, wow, yeah! The moon and stars, if we only cut the ties. Why can't you face the fact that you might have got it wrong? Nos cuenta Pedro que su madre decía que el mundo está lleno de tontos, así que el crucero triunfa. Y los aviones, como lo pongan, también. Anika nos dice que vayan del de Singapur al de San Javier. Aeropuertos sin aviones y hospitales sin médicos, eso sí, con enfermos. A Use of Planet. Nada, la vuelta a petar, pequeño Ternasco. Tienes un viaje gratis en crucero y avión a ninguna parte. No sé si son 5 o 6 veces ya la que nos acompañan los gaditanos Sauron en Pequeño Ternasco. Esta vez, nuevamente creo, en la balada para el final. Que tampoco es que sea mucha balada, pero nos la ha pedido Silviña y dijo, para la balada. Y yo, pues nada, venga, para la balada va. Un no parar de sencillo está resultando música. El nuevo trabajo de los Sauron en esta ocasión, en este tema titulado Reina de mis sueños, colabora la cantante de los Celtian. Esa gran banda. Ahorraría todos tus miedos. Aunque tenga la razón, si abres tu no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Se nos ha echado el tiempo encima. Nos hemos recreado tanto con la bizarrada de Singapur que nos hemos comido el tiempo de la balada. Que bueno, lo dicho, tampoco era tanta balada, evidentemente. Roxa, Rosa, ¿eh? ¿Nos largamos o qué? Venga, besos, abrazos y hasta mañana. Si estás en directo en la sintonía de Asalto Matar Radio Rock.com, te recomiendo que te quedes a la escucha porque ahora viene ese pedazo de programa mítico e imprescindible de la radio rock en español, Trovador Urbano con David Calderón. Y recordándote como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en un crucero, en un barco, en un viaje a ninguna parte o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana 2 horas de directo. Agur.